este matrimonio se acercó a las puertas de la casa del Padre en el cielo, donde estaba San Pedro como portero, cuidando la entrada, a ver quién venía. Y llegaron a esta magnífica mansión, y San Pedro le dice a este matrimonio, ¿no? Pongamos que son Juan y María, ¿no? Ellos habían vivido como esposos mucho tiempo, especialmente que ella había sido tan cuidadosa en cuidar una buena alimentación, salir a caminar todos los días. Así que han vivido como una pareja muchos años. Y tuvieron esta gracia de ir los dos juntos a la casa del Padre. San Pedro les muestra esta gran casa con todos los distintos lugares que tiene. Y la mujer estaba feliz, pero Juan, un poquito preocupado, le dice a un costado: San Pedro, ¿cuánto me va a costar este lugar? No se preocupe, le dice, esto es el cielo, es todo gratis. Bueno, siguen, dice, aquí está la cancha de golf, aquí está el buffet cada día. Y dice, pues ustedes pueden, ya son socios automáticamente, pueden venir cuando quieran. Y San Pedro dice, ¿y ser socio cuánto cuesta? No se preocupe, le dije. Ya le dije que aquí es el cielo, todo es gratis. Y además, usted puede comer todo lo que quiere y no va a engordar. Y entonces la mujer ve cómo este hombre, Juan, de golpe se empieza a enfurecer. Y le dice, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás así? Dice, tú y tu dieta especial. Dice, si no me hubieras alimentado así, hubiéramos estado aquí 10 años antes. Pero aunque tiene un lado bueno este chiste, ¿verdad? De que el cielo en el fondo es algo que si supiéramos lo que es, querríamos ir de una sola vez, ¿verdad? Pero lo que tiene quizás de interesante esta historia es el error que puede tener, es que juega con que nos imaginamos casi siempre el cielo como algo así como una extensión de esta vida, ¿verdad? Como si me quedó mucho crédito en la tarjeta, cuando llegue ahí, bueno, ahí lo puedo gastar lo que me falta, ¿verdad? O le dejé un poquito de gas al carro, pues ahí lo puedo. Es como que todo se continúa tal cual como aquí, pues. Ese era el error de estos saduceos, que negaban la resurrección y decían, ¿por qué es imposible? Si fuera como una extensión de esta vida, imagínate, estos hermanos que se casaron cada uno con la viuda, de golpe ahora esta mujer tiene 7 maridos, 7 esposos. Es un poco difícil imaginar la vida eterna como una simple extensión de esta vida. Y en muchos aspectos, hasta uno diría, sería indeseable. ¿Cuántos años voy a tener? ¿Cómo va a estar mi salud si sigo viviendo así? Pero pienso, hermanos, que esta dificultad es una dificultad de nuestra imaginación. Para nosotros es difícil imaginarnos exactamente cómo es la vida eterna. Para nosotros cuesta imaginar cómo puede ser la vida eterna, pero no es un problema para Dios. Imagínate que Dios hizo este mundo, como lo vemos, de la nada. Sin ningún modelo previo, simplemente yo quiero que exista un universo y un planeta y seres humanos y animales y plantas y que ellos puedan tener estas relaciones de matrimonio y hijos y construir edificios. De la nada, no había ningún mundo previo. Dios tiene el poder y la imaginación de generar eso. ¿Cómo Dios no va a tener el poder de hacer de renovar este mundo en el cielo de un modo que ni siquiera nos podemos imaginar bien? Pero no es una objeción, la de los saduceos, no es una objeción fácil. Pienso que hoy en día a muchas personas les da, quizás esta perspectiva del cielo les genera como esta dificultad, la siguiente, que a muchos nos pasa al venir como inmigrantes de otros lugares. Uno extraña el lugar de donde vino. Yo sé cómo eran mis padres, mi vecindario, los juegos en la calle. Y uno podría pensar del cielo y diría, pero Señor, yo estoy muy acostumbrado a la vida en este mundo. ¿Cómo sé si me va a gustar el cielo? ¿No? Yo estoy acostumbrado como es mi casa y mi familia y mi trabajo y mis vacaciones, mis diversiones, mi juego de fútbol, ver la televisión, los deportes. ¿No será una objeción esta para muchos? Quizás, ¿cómo puede ser que dejar todo eso que me es tan conocido vaya a ser bueno? Algo que me ayudó a pensar esto fue una película de hace muchos años, de el escape de una prisión. En inglés es Shawshank Redemption, la redención de esta cárcel que se llama Shawshank. no recuerdo cómo estuvo traducida en español, pero les cuento un poco la historia. Es de estos prisioneros, este hombre que era un hombre inocente, un banquero, que es condenado a la prisión por un crimen que él no cometió. Y muchos pensaban que este hombre se iba a quebrar, pero finalmente resiste de un modo muy fuerte, muy claro, la violencia de la prisión y logra escapar. Pero en esta prisión él descubre algo, un peligro que no se había, del cual no se había percatado al principio. Él se da cuenta, se observa, se hace amigo de un hombre mayor que era el bibliotecario de esta prisión. Y ya por los años que había estado, ya era un hombre como de 70 años, cumple su condena y puede salir. Y entonces va a una casa de transición, un departamento, pero para este hombre, que había estado como 50 años en esta prisión, la prisión se había convertido en su mundo. Él era, bueno, una leyenda en ese lugar. Todos hablaban de él, el bibliotecario, no me acuerdo el nombre, pero tenía todos sus amigos, sus conocidos en esa prisión. Y cuando sale, ya como un hombre casi para retirarse, a buscar trabajo, empezar de nuevo, encuentra que no es nadie en la sociedad. Y bueno, se desmoraliza, se deprime y termina cometiendo suicidio. Los que están en la cárcel le llaman a eso cuando uno ya se aclimató totalmente, ¿no? Tú te has aclimatado completamente a la prisión, de modo tal que la prisión ya es tu mundo. Estás más cómodo en la prisión que afuera. Pues algo así pienso que les diría el Señor a los saduceos y a nosotros. Le diría, mira hijo, mira hija, este mundo es una preparación para una vida mucho más grande que mi Padre te ha preparado. En esa vida eterna vas a encontrar muchas de las cosas de este mundo. Vas a encontrar que puedes amar a mi Padre, puedes amar a los demás, puedes tener amistad, puedes interceder por otros, puedes conversar, puedes entregar, dar de ti mismo a los demás. Y esas cosas ya las encuentras en este mundo. Tú te alegras en encontrar con personas que quieres, te alegras cuando puedes reconciliar una relación que estaba dañada. Bueno, hay cosas de este mundo que ya anticipan el cielo, pero hay otras cosas que van a pasar. La muerte y el sufrimiento va a pasar. También el casarse, el tener hijos, porque ya no van a morir. No hace falta que continúen aumentando los hijos, porque ya viven para siempre. Y lo que el Señor nos diría es, no, cuidado en que no te pase lo que le pasó a estos prisioneros de esa cárcel, que no te vuelvas totalmente aclimatado a este mundo. Recuerda que estás de paso, que un día serás liberado de las cadenas de este mundo. Que este mundo tiene muchas cosas buenas, pero también otras que son oscuras, que son difíciles, que te privan de una libertad que tú quisieras tener. Y el Señor nos dice, recuerda que mi Padre quiere darte esa libertad, pero la pregunta que Él te hace es, ¿cuándo mi Padre te dé esa libertad mayor y te lleve a su casa? ¿Lo vas a experimentar como una liberación? ¿O te va a pasar como ese pobre bibliotecario de la prisión, que te has aclimatado totalmente a este mundo? O quizás, hermanos, una cosa que tenemos que, dos cosas que sugiero como modo práctico. Lo primero es algo que San Pablo nos dice, es busca las cosas de lo alto, busquen las cosas de arriba. Cuando mires las cosas, las actividades de tu semana, las cosas que tú ya posees en esta vida, pregúntate, ¿estas son cosas que ya van a estar en la vida eterna? Por ejemplo, yo quiero mucho a mis padres. ¿Eso va a estar en la vida eterna? Pues sí. Si tenemos la gracia de que estemos en el cielo, pues sí, claro que sí. ¿Cómo el Señor no va a querer que ame a mi padre, a mi madre? Ya, de algún modo, las relaciones en algo van a cambiar también. Pero, por supuesto, que voy a seguir amándolos. ¿Voy a seguir teniendo la alegría de estar con amigos y de querer a estas personas a mi alrededor? Sí, si tenemos esa gracia de estar todos juntos en la vida eterna, claro que sí. ¿Voy a tener la gracia, la alegría de estar junto a Dios como hago ahora en oración? Pues sí, por supuesto. ¿Voy a tener la gracia de reflexionar, de pensar cosas, de regocijar, de alegrarme las cosas hermosas de la vida? Pues en un sentido sí, porque el cielo va a estar lleno de cosas muy grandes y gloriosas. Pues todas aquellas cosas que tú te des cuenta que van a estar en la vida eterna, búscalas, búscalas. Yo cuando me entrego algo de mí, por ejemplo, voy a dar un tiempo de mi vida para ayudar a mi hijo, a mi hermano más chico, a entender estas tareas. Doy de mí mismo, doy de mi tiempo para ayudar a alguien. ¿Eso de algún modo va a estar en el cielo? Pues en un modo sí. Todo gesto de amor va a estar elevado en el cielo, ¿verdad? Otras cosas, esa es la primera consigna, entonces piensa de las cosas que tú haces en tu semana. ¿Cuál de ellas ya es un anticipo de la vida eterna? Y busca esas cosas, busca aumentarlas en tu vida. Cuando paso tiempo con mi familia y dialogo con ellos, cuando escucho a los demás, me alegro de jugar con mis hijos. Cuando recibo al Señor en la Eucaristía, me alegro de esa presencia íntima del Señor en mi alma. Cuando busco servir, cuando busco tener esa conversación sincera en amistad o como matrimonio. Esto que nos cuesta platicar, pero queremos sincerarnos. Pues todas esas cosas que son parte del amor, de las buenas relaciones entre hermanos y amigos, van a estar de algún modo en la vida eterna, ¿verdad? Segundo, te propongo pensar a que, cuáles son esas cosas que te hacen estar como totalmente aclimatado a este mundo. Y aquí una que enseguida viene a la vista es aferrarse mucho a las cosas materiales. Cuando mi mente está puesta mucho en el dinero y en lo que puedo ganar y en las posesiones. O también en ese aspecto de las relaciones que no va a estar en la vida eterna. Cuando pienso, por ejemplo, un poco en la gloria humana. Quiero que me admiren, que me respeten por todo lo, mira lo que he logrado. En ese sentido de buscar las relaciones humanas de un modo egoísta. Esas son cosas que van a pasar, que no van a ser parte de la vida eterna. Porque en el cielo nadie se va a gloriar ante los demás, sino buscará dar de sí mismo, más que buscarse a sí mismo. El segundo paso, entonces, mira qué cosas no pertenecen a la vida eterna y te aferran a este mundo, te hacen volverte totalmente aclimatado a este mundo. Y busca desprenderte de ellas. Dice, Señor, quizá tengo estas cosas, tengo que trabajar, tengo que tener cosas materiales, pero quiero hacer gestos que muestren que no estoy aferrado a las cosas. No buscar poseer más y más y más, o descuidar mi familia o la oración por poseer más. En este tiempo en que nos acercamos a las elecciones, también pienso que pidamos por nuestros países y por nuestro país adoptivo aquí. Para muchos de ustedes, su país de origen, porque han nacido aquí también. Pidamos para que este tiempo de elecciones sea un tiempo en que el Señor guíe a esta nación, a nosotros como nación. Pienso que si tenemos el corazón puesto en las cosas de lo alto, también vamos a andar mejor en las cosas de este mundo. Va a haber más paz, más justicia, más comprensión. Pidamos esto al Señor. Padre Santo, te agradecemos la promesa que nos haces de la vida eterna. De una vida como esta, Señor, pero más alta y purificada de todo lo que es sufrimiento, pecado, dolor, injusticia y muerte. Danos una mayor esperanza en que anhelemos esa patria, esa casa. Gracias también por darnos ya los comienzos de esa vida eterna en muchas cosas de esta vida. Permítenos aferrarnos a esas promesas y esos anticipos, Señor. No permitas que nuestro corazón se aferre a las cosas que van a pasar. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.